escondieras lo que yo encontraba. No había manera que escondieras lo que yo encontraba. Y esto es lo mejor, que todo lo que nos pasó. Eso es lo mejor, de todo lo que nos pasó. Lo que yo encontraba, no había manera que escondieras lo que yo encontraba. Eso es lo mejor, mi todo lo que nos pasó. Eso es lo mejor, mi todo lo que nos pasó. Escondieras lo que yo encontraba. No había manera que escondieras lo que yo encontraba. Y eso es lo mejor que nos pasó a los dos. Si eso es lo mejor que nos pasó a los dos. Lo mejor que nos pasó a los dos. Lo mejor que nos pasó a los dos. No había manera que escondieras lo que yo encontraba. Que escondieras lo que yo encontraba. Y eso es lo mejor que nos pasó a los dos. Y eso es lo mejor que nos pasó a los dos.